dice Milo Peñaló. Díselo a Luyan Mambo Kings Light GM. Esta es la unión de RD Puerto Rico. Ey, hey, aquí hay que batear de 400 para arriba. Boom Boom Productions. Brr. 2017. A la fucking music, homie. Lo más duro, más duro.